ganas loca que te di. Yo ya sé que el calor hace ponerte así. Y aunque bailando te conocí, sé que no vas a olvidar cuando tomaba cerveza y te ponía mal, mal, mal de la cabeza. No vas a olvidar que soy yo la que te besa. No olvidarte pesa. Ah, ah. Ey, ese bronceadito que te queda tan bien. Es por lo que yo de ti no me olvide. Vámonos juntos, tú y tus asuntos. Y si alguno te tira, yo le pongo los puntos. Ey, porque nena, no encuentro consuelo. Y aunque no vuelvas, yo siempre te espero. Aquí o allá, voy a esperar otra noche más en el bar. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco. Y resulta extrañarte. Somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco. Y resulta extrañarte. Nos fuimos. Nico Valley produciendo. Yo soy Alico. Rumbay, rumbay, rumbay, rumbay. Moscú, hey. Haga por mí. Suena a mí antes. Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó, mi amor. Que eres una bendición, fuente de mi inspiración, razón por la cual te he escrito esta canción. Oh, es mi declaración. música, noticias, deportes. El complemento perfecto para tus sábados. Tú estás en Radio América 104.7. Qué loca fue la rumba aquella. Qué cosa buena. Tú ahí tan bella, destapando la botella. Baby. Vimos salir el sol, no fue imaginación. Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca. Y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo, ma. Otra vez que me desvelo pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca. Y fue tan loca. Otra vez que me desvelo, te soy sincero, volverte a ver yo quiero. Dejemos que se repita, cita, me lo piensa, me solicita. Yo sé que tú necesitas humo, playa y una cervecita. Si me va a negar un beso, entonces no me tiente. A esa fruta quiero meterle el diente. Eres consciente de lo rico que se siente. Tú estás para romper la regla y yo bien desobediente. Llama a mi mente, que claramente lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca. Y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo, ma. Otra vez desvelo pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca. Y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo, ma. Otra vez que me desvelo, te soy sincero, volverte a ver yo quiero. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, Maluma, bebé, baby. Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca. Y fue tan loca que no merecemos otra. Otra aventura en tu cuerpo, mami. Otra vez que me desvelo pensando en que lo que yo te quiero. Maluma, baby. Desde Medellín para el mundo entero. Radio América. Me desenredas el alma y toda mi vida. Me desenredas el tiempo todos los días. Pero me encanta enredarme todas las noches contigo. Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo. Por andarte adorando siempre me enredo. Me la paso encontrándote entre mis sueños. Y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío, cómo te quiero y cómo te llevo por dentro. Y entrégame de amor mi vida y hazme un nudo ciego. Y entrégame tus pesadillas que yo te doy. Son las 10 en Radio América 104.7. El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señaló que lo central para que un país pueda atender sus desafíos es crecer. Crecer con estabilidad, y para eso se requiere inversión. Y si hay cambios en las reglas de juego, evidentemente la inversión no se va a dar. Por esa razón, el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas indicó que sería necesario saber qué cambios se quieren introducir en la Constitución y si esos cambios van a mejorar la calidad de vida de las personas. A mí me queda claro que se pretende respetar la autonomía del Banco Central. Creo que en eso hay un consenso incluso de los partidos de izquierda, y lo hubo hace 10 años, lo hay ahora. Pero definitivamente cambiar, digamos, factores tan importantes como el rol del Estado en la economía es un tema preocupante, porque con las justas el Estado puede cumplir con las funciones que tiene encomendadas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, respondió al pedido hecho por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de requerir a organismos internacionales para realizar una auditoría a las elecciones en segunda vuelta. El documento oficial agrega que el Poder Ejecutivo es estricto respecto del principio de neutralidad, así como la autonomía de los organismos electorales no pueden intervenir en un proceso electoral atendiendo a un pedido de una de las fuerzas políticas en contienda electoral. Radio América, 104.7. España registra un repunte acelerado de la COVID-19, sobre todo entre jóvenes y adolescentes, que complicaría la recuperación de la ansiada normalidad socioeconómica. El país vuelve a entrar en riesgo alto de transmisión. La incidencia roza ya los 500 casos entre los jóvenes de 20 y 29 años y sobrepasa los 400 en el tramo de entre 12 y 19. Dos grupos de edad en situación extrema. Deportes. André Carrillo suspendido para las semifinales de la Copa América. Una jugada dividida marcó el destino de André Carrillo de cara a las semifinales de la Copa América. El árbitro Esteban Ostojic le sacó la segunda amarilla en el compromiso al peruano y por consiguiente la roja, que lo confirma como baja para el próximo juego de Perú. La culebra pisó a un paraguayo y para el juez uruguayo no hubo dudas para expulsar a Carrillo, que se fue entre lágrimas de la contienda ante Paraguay en Goyania. Ya estás informado. Somos Radio América 104.7. Prepago Chévere. Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas. Solo hasta el 15 de julio. ¡Prepago Chévere! Vale para recargas hasta el 15 de julio 2021 por prepago Stun, Especial y Juerga. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.pe/prepagochévere. Oye, ¿y si se van a penales, también apostamos? ¡Pero claro! ¡El arquero es recontra bravo! ¡Las tapa todas! Entiende, calcula y gana en doradobet.com. Además, apostando desde 20 soles, entras al sorteo más bravo de esta Copa América. Un Hyundai Atos 0 kilómetros, 2 motos lineales, 2 PlayStation 5, 5,000 soles cada vez que juega la blanquirroja y muchos premios más. Doradobet, aquí se gana. Se aplican términos y condiciones, solo para mayores de 18 años. Radio América 104.7. En el año del Bicentenario se pinta de rojo y blanco todo el mes de julio. Aquí tienes la mejor música, los programas más entretenidos que te informan y te acompañan todo el día. Y en deporte somos los especialistas en todas las disciplinas. En el año del Bicentenario, julio es nuestro mes. Todo lo que te gusta está aquí, en un solo lugar. Somos Radio América 104.7. Juntémonos más. Correr.

Radio América 104.7. Mil derrotas que no tengo fuerzas.